Bueno, si gustan acompañarme a Santiago, por favor. Santiago es antes de Apocalipsis. Y antes de Don Pedro, San Pedro, primera de Pedro. Santiago 3. 3, 3, 3. Este tema yo creo que a muchos de nosotros nos agrada, ¿verdad? Y tiene que ver con la lengua, en la forma en cómo nos conducimos, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos delante de otros. Y quiero que empecemos a leer en el versículo 1. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Y la lengua es un qué? Un fuego, un mundo de maldad, la cual está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar ¿qué? La lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero ningún hombre puede... Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias Dios por lo bueno que tú eres, por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, por lo que tú haces cada momento en cada día Dios en nuestras vidas. Señor, gracias Dios porque tú tienes el control de nuestras vidas Dios y te bendecimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 6. La lengua es un fuego, ¿un mundo de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Yo quiero que díganme si no es cierto que veamos esto. ¿Cuántos de ustedes les es difícil refrenar su lengua? A ver, a mí me es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que es difícil, o si hacen algo tú quieres reaccionar. Si otra gente hizo cosas diferentes donde a ti, tú piensas diferente, quieres reaccionar. Pero ¿cuál es el problema aquí? La Biblia nos está diciendo que la lengua es un mundo de maldad, ¿sí? Es un fuego, ¿sí? Que algún día ustedes han prendido un lote baldío o algo donde está seco, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Al principio está bien suave. Y empieza una fogatita, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando entra el aire y entra todo. Ve, acá ya está roja, morada. ¿Qué prendiste? Y empieza como una fogatita. Algo, escuchen bien, algo ingenuo. ¿Eh? Algo tan ingenuo que dices, ¿y qué pasará? ¿Y qué esto? Y luego sopas. Sí. Creo que ya les he comentado esta historia, pero a mí, la verdad que a mí me impactó en mi vida. Yo tenía, yo no sé cuántos años, no recuerdo, pero estaba yo chico. Y me acuerdo que un día me mandaron a la leche. Sí. Y agarré una cajetilla de cerillos de la cocina. Y estaba prendiendo el que le pones el dedo y le pegas así, ¿no? Y el que sale, ¡pum! Entonces yo iba practicando en la calle, psh, psh, y que prendiera y psh. Yo estaba chiquito, me volé esos cerillos de la cocina de mi mamá. Sí. Y me acuerdo que fui, cruzaba un baldío para ir a la tienda, y me acuerdo que estaba seco, era tiempo de frío, así que estaba seco. Y me acuerdo que dije, ay, ¿qué pasará? A ver, y empecé, pum. No pasó nada, pues yo seguí por mi leche, ¿no? Yo voy por mi leche, vengo de regreso, porque eran unas 2 cuadras, vengo de regreso y no vi nada. Dije, ah, no se prendió nada. Bueno, pues ahí voy yo. Como ya estaba cenando, ya me había cenado y todo, voy al cuarto de mis papás, no sé a qué, y veo las llamas así, desde el cuarto de mis papás. Dije, no inventes, ese fui yo, en serio. Sí, dije, no inventes, pero estaba increíble. Y en eso toda la gente empezó a salir con cubetas, porque había 2 casas y los tanques de gas estaban ahí arriba. Y no, yo veía a la gente como hormiguitas con cubetas y todo. Yo decía, ¿qué hice? ¿Qué? Y fíjense una cosa. Yo recuerdo que me dio miedo. ¿Y qué creen que hice lo primero? Bajé y le dije a mi mamá, ¡mamá, ¿qué pasó? ¿Cierto o no? ¿Te metes en un lío? Y te vuelves a meter en otro inmediatamente. ¿Por qué? Porque no quieres decir que tú fuiste. Y mentí ahí, hice un montón de cosas, barbaridades. Y yo me acuerdo que, cara de ingenuo, ¿qué pasó, mamá? No, se está quemando. Y mi mamá preocupada, ¿no? No inventes, mamá, vamos a ayudar. O sea, me salieron las ganas de ayudar, ¿no? Dije, pues no inventes, ya lo prendí, pues ahora hay que echarle poquita agua. Sí, de perdis. ¿Y qué creen? Llegaron los bomberos y todo, y sacaron a la gente de sus casas, porque era un baldío grande. ¿Sí? Y me acuerdo, estaba luego la iglesia, y me acuerdo que ya yo veía y se tardaban rato, y yo decía, no puede ser, ¿a cualquier hora lo van a pagar? Sí. Y ya mi mamá me mandó a dormir y todo, porque ya era tarde. Y en eso yo decía, nervioso, ¿no? Y al otro día, ¿qué pasó? No explotó nada. Yo preocupado por la gente, ¿no? Y pues me dijo, no, todo bien, pero sí se quemó todo, dice. Se prendió todo y las bardas de las casas flameadas. Yo, no inventes. Dice, ¿y están viendo a ver quién fue o qué ocasionó? No, hombre, me entró más miedo, ¿no? Y me acuerdo que pasaron 2 días, un día, y yo quería salir. Dije, mangos, yo no salgo. Dije, ¿qué tal si me agarran por ahí? Mejor en mi casita. 2 días, mi mamá me dice, oye, ¿no vas a salir a jugar? No, mamá, ¿no quieres que te ayuden algo? Es que no. Pues, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Pero ya empezaba a hablar cosas donde un fueguito creció. Se hizo un fuego grande. ¿Y qué pasa? Ya no lo puedes apagar con una cubetita. Ya no lo puedes apagar con un vasito de agua, porque ese fuego ya se corrió. ¿Sí? ¿Y saben una cosa? La lengua es igual de peligrosa que ese fuego. Porque tú, hay veces que nos metemos en cada lío por no aceptar las consecuencias O porque si tú diste tu palabra y después te diste cuenta que te equivocaste, quieres echar reversa y ya te mentiste y ya esto y ya te metiste en otros líos y se va creciendo, ese fuego va creciendo y aumentando. ¿Alguien le ha pasado? Sí. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ya prendió un fuego, ya no, ya es la estufa. ¿Sí? ¿Y qué? Se acordó. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahorita vamos a ir prendidos aquí, ¿no? Y de veras, muchas veces, no digo nada más los niños, ¿eh? ¿Cuántas veces de adultos no nos hemos metido en líos? Por, disculpen la palabra, por bocones. ¿Sí? Hay veces que hasta con los niños, con los hijos, con la esposa, oye, vamos a ir un helado mañana. ¿Sí? Y llega mañana, te dejan de dar lata, nada más le dijiste mañana para que te dejen de dar lata, y llega mañana y otra vez, oye papá, vamos a ir a los helados. No, estoy cansado, pero tú me dijiste ayer que hoy. Y empiezas, sí, pero no me di cuenta, es que esto y el otro. Yo te hago una pregunta. ¿Nuestra palabra vale? Cada quien. Para unos puede ser que no vale, para otros puede ser que vale. Sí. Pero ¿qué pasa con la lengua? Sí. ¿Qué pasa con lo que hablamos? ¿Con lo que quedamos? Sí. Hoy en día, la honestidad se ha perdido. ¿Por qué? Años antes, se cerraban tratos con la mano, con la palabra. Sí. Tú puedes todavía el día de hoy ver, te vas a, gente mayor, y hay gente que dice trato y cierra con mano. Y les han puesto cada surtida porque ellos lo hacían así. Y hoy en día han cambiado los planes, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Si alguien quería comprar un carro, dan el precio y trato hecho, pum, apretón de manos y ya sabían, ¿cierto o no? Más los mayores. Sí. O tu palabra valía, lo que decías se hacía. Y hoy en día es muy fácil de que se rompa la palabra. Es muy fácil decir, ay, es que no me di cuenta. Pues te hubieras dado cuenta. Sí. ¿Y qué problema es ahí? El problema es la lengua. No la vamos a poder dominar. El problema es tu corazón. Sí. ¿De qué estás llenando tu corazón? Sí. ¿Por qué? Si yo meto a una bolsa, yo meto... Préstame tu bolsa, Barbie. No, la otra. Mira nada más, así como está. Ven, Amsi, ayúdame. Please. Si yo meto esta bolsa, fíjense, ¿eh? Una pera, ¿qué voy a sacar? Un mango, ¿no? ¿Eh? ¿Qué voy a sacar? Vamos a ver si es cierto. ¡Oh! ¿Sí? Ya los niños estarían... ¡Ah! ¿Sí? Pero escúchenme, ¿sí? Si yo meto una cuchara, dices, ¡ay, pues qué simple, qué bobo! Sí. ¿Qué voy a sacar? ¡La cuchara! Disculpen por ser tan explícito. ¿Qué estás metiendo en tu corazón? Porque si tú metes cosas malas, escúchame, no van a salir cosas buenas, ¿eh? Van a salir cosas malas. Sí. Yo veo mucha gente que dice, ¡ay, es que! Gracias. Ay, es que no puedo dejar de decir maldiciones, no puedo dejar de estar insultando, no puedo dejar de hacer esto. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Sí? ¿De qué está lleno tu corazón? Dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada. Pero entiende esto, por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sí? Que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno mortal. Con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos al hombre. ¿No se te hace ese versículo una incongruencia? ¿Cómo que con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos al hombre? Me está dando como un positivo negativo, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que después nos dice, ¡ey! No debe de ser así. ¿Sí? Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice, no es correcto. Lo voy a poner en estos términos. No es correcto que tú vengas a la congregación y hables de una manera, te expreses de una manera, cantes que como el siervo, ¿sí? Y sales y hablas puras cosas negativas. ¿Sí? ¿Lo oyen congruente? No. ¿Y sabes qué la Biblia nos enseña, hermanos míos? No debe de ser así. ¿Sí? ¿Qué debe de ser? Positivo. ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué es lo que estoy metiendo a mi corazón? Porque si la palabra de Dios permanece en mi corazón, permanece en mi vida, ¿qué pasa por más que me puedan dañar? ¿Qué pasa por más que me puedan ofender? La Biblia me lleva ¿a qué? A perdonar, a bendecirlos, a nuestros enemigos. ¿Se fijan? Pero es que tú no sabes qué me hicieron, tú no sabes cómo me dañaron, tú no sabes. A ver, ¿entonces la Biblia miente? ¿Estás diciéndole a Dios mentiroso? No. ¿Qué es? ¿Tu corazón? Sí. Porque mientras tú vayas cambiando tu manera de pensar con la palabra de Dios, tú metas la palabra en tu corazón, ¿qué pasa? La palabra de Dios va a brotar en tu vida. ¿Sí? ¿Ustedes han estado en un pozo? ¿Sí? ¿Cómo se ve el pozo al principio, así a cuando está chiquito, que está naciendo? Se ve bien limpio, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Puede tener un pocito en la sierra, hay veces que tú vas caminando y hay unos donde puedes tomar agua. Hay veces, ahí sale un mojito de agua. Y hay veces que tiene arañas por encima, tiene, ¿cómo se llama? Hojas. ¿Y qué haces? Nada más le haces así. Le mueves poquito al hoyito y empieza a brotar. ¿Y qué pasa? Todo eso se empieza a ensuciar. ¿Sí? Dices, ¿cómo sabes? Porque una vez me pasó. Yo iba caminando y no traíamos agua y nos encontramos un ojito, así al borde. Y me dice la persona de ahí, me dice, oye, aquí hay agua, vamos a tomar. Y yo veo con arañas y yo veo cosas. Dije, yo no voy a tomar de ahí. Me dice, ay, citadino, ven para acá, te voy a enseñar, me dice. ¿Sí? Le digo, ¿cómo yo voy a agarrar de ahí? Y agarra, nada más le mueve. ¿Sí? Le picó así poquito y empezó a brotar el agua. ¿Sí? Y yo, ah, caray, se veía cristalina. Y yo le digo, no, a ver, tú tómale primero, no, escéptico. Y agarra, se lava la cara, empieza así bien a gusto, en el cuello, y luego nomás le hace y lo empieza a tomar. Y dice, ah, está frita, rica. ¿Y qué creen? Se me antojó. Dije, bueno, este si se muere, pues yo también. Entonces ahí voy. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo hablamos donde nadie nos ve? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, ¿la palabra de Dios permanece en tu corazón o brotan cosas negativas? Porque escúchenme, el hombre, aquí no lo dice, no es perfecto. ¿Sí? El hombre, no, aquí déjeme... Versículo 9 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Sí. ¿Cómo está tu forma de hablar, tu forma de expresarte? Sí. A los casados, ¿cómo está cuando no nos parece algo en el hogar? ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa? Ya vamos a pisar callos. Pero no tienen que voltear a ver a su esposa, ¿eh? Luego como diciendo, ay, ¿cómo estoy? Yo por eso la dejé en casa. ¿Sí? A ver, ¿cómo está? Tú solo sabes. ¿Sí? Ahora, señoras, ¿cómo está cuando algo no te parece? Cuando tú quieres que se hagan cosas diferentes a como tú las haces y tu esposo piensa diferente, lo hace diferente, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Sí? Familia, papás, ¿cómo hablamos con nuestros hijos cuando nos sacan el tapón de sidra? ¿Disciplinamos en amor? O escuchen bien, o pegamos. Y nuestras palabras son hirientes hacia nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué está brotando de ese corazón? ¿Sí? ¿Qué está brotando? Cuando alguien te dañó, ¿qué hiciste? ¿Le diste vueltas para ver tú cómo justificarte, para ver por dónde? ¿Sabes qué? Dios, mándale un rayo que lo parta y que esto. ¿O dices, Dios, yo lo bendigo, yo lo perdono, yo la perdono? ¿Se dice fácil esto, cierto o no? No es fácil. Sí. ¿Pero qué pasa? Es imposible, di imposible, imposible domar tu lengua. Pero es posible cambiar tu corazón. Sí. ¿Sabes algo que a mí me impacta? Un día en los adolescentes agarré una toronja. Sí. Y una vez lo hice en la congregación allá, pero o no me acuerdo en dónde, si con ustedes o en la mañana. Agarré una toronja y la inyecté. La inyecté de vegetal, ¿cómo se llaman? No, pintura vegetal. Y la inyecté. Y le puse bastante, hasta un tambito. Y pum, pum. Y le puse azul marino. Y la toronja se veía bien bonita. Y me acuerdo muy bien que con los niños la parto. Cuando les dije, ¿cómo está su corazón? Y les mostré y se veía bien, todo parecía bien. Lo parto y empieza a chorrear la pintura. Negro se puso. Obscuro, obscuro. Y me acuerdo que un niño voltea y le hace... ¡Ah! Y nomás veía las caras de los adolescentes como diciendo, no inventes. ¿Qué tenía esa...? Ellos pensaban que estaba echado a perder. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era? ¿Si era otra cosa? Porque aparte, pues con el jugo y la presión dentro, se sale. Sí. Y no, empezaron. Sí. Es más, una vez que lo hice, les digo, no me acuerdo en dónde, jóvenes de los grandes estaban diciendo, ¿y cómo es eso? ¿Será natural? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿Sabes una cosa? ¿Nuestro corazón será normal? ¿O será de plástico? ¿Será un injertado? Pati se está riendo. ¿Eh? Yo no he abierto un humano y así y sacar el corazón. Nada más lo he visto. En esa de los indios, ¿cómo se llamaban? Viejísima esa película. ¿Sí? Nada más lo he visto que ya, ¿y se acuerdan que se lo comían? No me acuerdo cuál era. ¿Sí? Viejísima la película. Los mohicanos, ¿te acuerdan? Los últimos de los mohicanos. ¿Sí? También hay varios. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Se ve feo. ¿Sí? Pero escúchame. ¿Cómo estás alimentando tu corazón? No lo puedes ver, ¿eh? Pero sí va a brotar. ¿Sí? Yo no puedo abrir mi corazón y verlo, al menos que yo quiera y ahí quede. Y no creo que alcance a verlo. ¿Sí? Pero, ¿qué estoy metiendo a mi corazón? ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué estás metiendo a tu corazón? Si dices malas palabras, yo he oído mucha gente que dice, es que yo no puedo. Es que discúlpame, tú no puedes. En algo estoy contigo, no puedes. Pero la palabra puede cambiar tu corazón. La palabra puede cambiar tu forma de hablar. La palabra puede cambiarte y cambiar tu manera de pensar. Porque tal es el pensamiento del hombre, que tal es él. ¿Sí? Yo cuando veo y digo, ¡ay, caray! ¿Sí? ¿Por qué? Yo era mal hablado. Y un día decidí. ¿Y sabes cuando decidí qué pasó? Nada. Hasta que me di cuenta que tenía que cambiar y meter la palabra en mi corazón. Y le dije, Dios, lo que tu palabra dice y te lastima a ti, yo no lo quiero hacer. Ahí cambié. No me costó, porque la palabra empezó a hacer cosas en mí. ¿Sí? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo reaccionas? Sí. Precisamente ayer venía platicando con una persona y me dice de una situación X y me dice, es creyente, y me dice, hace unos años hubiera reaccionado muy diferente, dice. Le hubiera contestado de diferente manera, habría hecho las cosas diferente en una situación que él no estaba de acuerdo, pero dice, me volteé, le sonreí y todavía le dije, bueno, como tú quieras. Dice, porque Dios cambió mi vida. ¿Sí? Y no estamos hablando de ser dejados, ¿eh? No me malentiendan. ¿Sí? Sino era un punto donde cualquiera de los dos podía tener la razón. Sí. Sino que él decidió decir, ok, porque él pudo haber peleado su punto, que la realidad es que iba a dar igual. Sí. ¿Cómo nos conducimos? Les voy a dar un tip y con esto termino. Casados, uno de los termómetros en el matrimonio, que yo aún en mi matrimonio, es cómo yo empiezo a contestarle a Noemí, a mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando he dejado de meter la palabra en mi vida, empiezo más altanero, empiezo más como agresivo. Y no te estoy hablando de meses, ¿eh? Te estoy hablando de días. Sí. ¿Por qué? La palabra es lo que hace en tu vida. Sí. Es lo que brota. Y tiene que brotar día a día. Tiene que brotar segundo a segundo, minuto a minuto, de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero tu palabra en mi vida. Hay una canción que dice, como ríos de agua viva. Sí. ¿Y sabes qué? La palabra tiene que brotar, tiene que nacer. ¿Y cómo le haces? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Y yo te dejo con esto. Examina tu corazón. ¿Cómo está tu vida? Cada uno sabe cómo anda, cómo están sus pensamientos, cómo está lo que habla. Sí. Y yo te digo, no vas a poder por tus fuerzas, ¿eh? Necesitas la palabra de Dios que nazca, que permanezca en tu vida. Sí. No voy a orar por ti en esta noche. Dices, qué gacho. No, es una decisión personal donde tú vas a decidir si vas a meterte en este libro. Porque yo puedo orar por ti, pero eso no va a hacer nada. La palabra de Dios es la que va a penetrar en tu vida y va a hacer cambios en tu corazón. Y si tú quieres, tú le puedes decir, Dios, enséñame. Y empieza a leer la palabra de Dios, empieza a buscarla, empieza a conocerle. Si tú nunca la has leído, empieza a leer la Biblia en los evangelios de San Juan. ¿Sí? Y si no, después te puede, del evangelio de San Juan, si no, después puedes preguntarle a la persona que te invitó, o puedes venir con nosotros y yo te puedo ayudar. ¿Sí? Pero ¿qué es? Tú tienes que de meter la palabra a tu corazón, ¿sí? Y decirle, Dios, cámbiame y que brote en ti. ¿Sale? Bueno, estamos despedidos.